saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo FARC. El centro de Carlos Paz, una de las principales ciudades turísticas del país, es inaccesible para personas con discapacidad o movilidad reducida. Esto quedó expuesto en una acción de sensibilización y denuncia que se llevó a cabo el sábado y que se denominó Sillo Ruedazo. Encontramos, bueno, lugares donde hay escalones, esquinas que tienen rampa por un lado y del otro lado de enfrente no hay, o sea, podés bajar a la calle pero no podés subir del otro lado. Pero lo que más, en esta zona del centro, lo que más se encuentra son rampas que están en mal estado, rotas, mal hechas y lugares donde no hay rampa. El testimonio de Orlando Neto, un vecino usuario de silla de ruedas, da cuenta de un trayecto de 4 cuadras recorrido desde la terminal de ómnibus hasta pleno centro de la ciudad de Villa Carlos Paz. La falta de accesibilidad no solo se evidencia en la zona céntrica, sino que ni el Consejo de Representantes ni la municipalidad son plenamente accesibles y tampoco está adaptado al transporte urbano e interurbano. Esperemos que realmente esta experiencia sirva, porque venimos hace tiempo reclamando por la accesibilidad y hace mucho tiempo que se pierde, ¿no?, todo esto. Vieron que está la gente de Córdoba, vino gente de Altagracia, como decíamos recién, es gente que realmente quiere venir a pasear a Carlos Paz y Carlos Paz es totalmente inaccesible. Y obviamente que todos los comercios deben ser accesibles, los baños deben ser accesibles, los hoteles deben ser accesibles. En una ciudad turística tenemos que planificarla para todos. Lucía Torres, presidenta de la Fundación Unidos por la Inclusión Social, fue una de las impulsoras del Silla Ruedazo. La actividad fue organizada en forma conjunta con la Fundación Derechos sobre Ruedas y activistas independientes en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este lunes. Ya desde el 2005, todo lo que se compraba o se edificaba debía ser accesible y no se está cumpliendo y no hay control tampoco. Acá no hay que seguir creando leyes, está todo escrito. Acá hay que hacer cumplir y controlar. Esto expresaba Norma Sánchez de la Fundación Derechos sobre Ruedas al finalizar el Silla Ruedazo, en el que participaron legisladores provinciales, concejales y dirigentes con intenciones de ser candidatos en 2019 para instarlos a que garanticen el cumplimiento de la Ley Nacional de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida, que está vigente en nuestro país desde 1994. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz.